bienvenidos de vuelta a una edición más del AM Gamescast con Héctor. Hola, ¿qué tal? Gracias otra vez a ustedes por escucharnos. Y yo, Miguel. Estamos aquí reunidos en una tarde de febrero, 21 de febrero del año 2018, por ahí de las 4:50 de la tarde, hora del norte del país, para discutir los temas de actualidad de los, pues, del mundo de los videojuegos y cosas que se nos ocurran durante la hora y tanto que dura el podcast. Héctor, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. Gracias, he estado muy bien. Muchos juegos, muchas cosas que contar, cosas nuevas. Ya llevamos un rato, de hecho, sin grabar. Sí. Desde el año pasado. Exacto. Y pues qué bueno que ya volvemos a empezar. De hecho, me la estoy sorreando el día de hoy. De la escuela. De la escuela. Va a venir el perfecto por ti ahorita. Sí, va a venir el director por mí y me va a decir, vete a la escuela. Y yo, no, porque quiero grabar un programa de AM Gamercast. Y al director, dile, yo voy a ser famoso como PewDiePie. Como PewDiePie. No, de hecho... ¿Cómo se llama? Rubius, el español ese. Ah, sí, el Rubius. No, de hecho estaba viendo en el diario, fíjate, y al parecer... Que una botarga gana más dinero que un ingeniero. Sí. De hecho, voy a empezar a buscar trabajo de botarga. De Dr. Simi. Al parecer, las botargas del Dr. Simi ahorita es donde está la feria. Sí, gana más que un ingeniero. Les pasamos el dato. Así que si busca lana fácil, botarga. Botarga. Botarga es la carrera del siglo XXI para cualquier millennial como nosotros. Oye, fíjate, pues ya lo que es ya del año pasado y el principio de este año ha estado bastante bueno en cuestión de juegos. Ha estado muy, muy bueno, empezó muy fuerte. Hay demasiados juegos buenos, empezando por como dicen los japoneses, el Monhun. El Monster Hunter World. Yo digo que todavía el 2010... ¿Qué año es este? ¿2018? ¿2017? Todavía terminó fuerte. ¿Sí, verdad? ¿Sí? ¿Estamos en 2018? Sí, Héctor. Sí, 2018. Sí, no, pero aquí tienes otra fecha. Ah, okay. Ah, sí, por eso me confundí. Ah, ok. Yo creo que este podcast hubiera sido mejor con ya sabes quién. Con Voldemort. Voldemort. Sí, un saludo a Voldemort. Febrero 21, año 2018. Sí, disculpa. Febrero 21, 2018. Ya. Sí, en 2017 cerró muy bien. Cerró con la última vez que estuvimos aquí. Estábamos esperando como que las ventas de Navidad, las ventas de la tienda. Black Friday, no, nos tocó lo que es las ventas navideñas. Sí, de la PlayStation Store. Del PlayStation Store, del Xbox y de todo. Y pues la verdad sí entregaron, yo sí agarré acá, me ahorré bastante dinero en juegos tanto viejos y nuevos. Estuvo, ¿qué compraste? ¿Compraste el de Wolfenstein? De hecho, ponle que compré la trilogía de Wolfenstein, compré el de Wolfenstein. El 1 New Order y luego el Old Blood y el 2, que sería el New Colossus. Ya jugando los tres juegos. Bueno, el primero, la expansión, y el segundo. Uh-huh. Fue un cambio para bien. He oído comentarios que hay niveles o partes del juego que no, como que no se prestan muy bien al sistema de combate. Pues de hecho... Que tiene así como que stealth y que no se presta para stealth. De hecho, yo me fijé mucho eso desde el primer Wolfenstein. Que te piden mucho stealth. Pero, siendo un juego de Wolfenstein, es opcional. O sea, si tú quieres entrar con stealth, pues te atiendes a las consecuencias que vas a pelear contra muchos, ¿verdad? Pero si entras acá en modo sigiloso, como dicen los españoles. Sigilo. En sigilo. Pues haz de cuenta, en vez de pelear contra 20 o 30 de un solo golpe, pues nomás peleas contra los que hay 7. Y sí. Haces ruido con uno. Yo recuerdo que tenías que ir así como que muy sigilosamente matándolos con el cuchillo. ¿Sí era el cuchillo? ¿Sabes? Sí, era el cuchillo. Sí. Y eventualmente me desesperaba porque cuando te descubrían salían enemigos de un closet así. Sí, de un closet. Se rellenaban todos. Así como que. De hecho. Maté como 20 y ahora tengo otros 20 más encima de mí, ¿no? Sí, por eso el juego te dice: si quieres jugarlo en modo sigiloso, puedes. Si no, pues dale con todo el arsenal que tú quieras. Me gustaba que sí, que tenías ganas de hacerte así como stealth, lo hacías. Uh-huh. Pero si tenías flojera o ya querías acabar o nomás te descubrían. Bueno. Sacabas tus dos pistolotas, las escopetas que disparaban. Ah, sí. Y vámonos. De hecho, yo sí le hice en la mayoría. Ya como que a finales del juego, ya quería como que pasarlo. ya quería pasar al siguiente Wolfenstein, el de Old Blood. Es que tú ya tenías ahí el Old Blood y luego el 2. Y luego el 2. Yo cuando jugué, pues nada, estaba el 1. Sí. Y lo jugué dos veces. me acuerdo mucho cuando ya llegas a la luna. Ah, sí, la luna. La luna está interesante ese nivel, está cotorrón. Es que como que te saca de lo ordinario del juego y dices, ah, caray, estoy todo el tiempo en la Tierra, estoy en Europa, Europa, Europa, Segunda Guerra Mundial. Y, ah, caray, estoy en la luna ahora. Lo de vuelta a la Tierra. Y lo de regreso. Y luego tienes que matar a... ¿Cómo se llama el doctor ese? El doctor Deadhead. Deadhead. Sí, y depende... lo bueno que lo jugaste ya después que yo, porque yo lo jugué dos veces porque te dan una elección al principio del juego. Al principio del juego. Te vas a un piloto escocés viejito o ya grande. O un soldado joven. Rookie así novato o joven. Así como salvas al viejo o al joven y salve al viejo. Yo también salvé el viejo. Y luego después pues, me quedé, ay, ¿qué era pasado si salvó al joven? Y me di cuenta que era exactamente la misma historia. Nada más que tenía un par de personajes diferentes. Sí, exactamente. Pero nada así que tú dijeras significativamente... Nada grande. Igual acá, de hecho, ya terminé Wolfenstein 1 y Wolfenstein la expansión. Y dije, no, tenía planeado comprarme otro juego. Y dije, no, tengo que jugar Wolfenstein 2. Y oh, mi sorpresa, cuando empecé a jugar Wolfenstein 2, no me esperaba, la verdad, lo que yo me esperaba. Un juegazo. Ah, ok. O sea, con razón ganó juego del año en la categoría de shooter. Excelente juego. Gráficas que te quedas, wow. Armas, el mismo tipo de arsenal, pero la verdad sí, los creadores... Sí se lucieron esta vez en este juego. 60, no sé cómo se dice, frames per second. Cuadros por segundo, doctor. Casi no, cuadros. Frames, cuadros. Ok, sí, I'm sorry. Yes. Y la verdad, sí, todavía sigue la misma mecánica. Puedes irte en sigiloso o puedes entrar guns a-blazing, acá estilo Rambo. Igual, pero la única acá diferencia es que en vez de que salgan de closets acá, infinitos, de nazis... Aquí pueden salir, por ejemplo... El sueño de Donald Trump. Ándale, aquí pueden salir de... Cosas infinitas de nazis y Trump estaría feliz. ¡Oh! Ah, saludos. No saludamos a Yasamin. Señor Naranja. Señor Mr. Orange. ¿Luego? Ah, entonces, para darse cuenta, era un nivel donde yo dije, no, pues ya tengo todo, voy todo en sigilo. Le puse save, por si acaso, si algo pasaba. Y dije, voy a explorar la siguiente parte y voy a entrar con puras pistolas. Y entré haciendo ruido y había como que coroneles. Entonces mandaron sus refuerzos, pero sus refuerzos empezaron a salir, por ejemplo, de las alcantarillas. O sea, se ve que se salen, quitan la cobertura y los empiezan a como que a salir de ahí. Y tú entras a la alcantarilla y es como que otra parte del nivel. Y había otro en donde, por ejemplo, está como que destrozada una tipo alcantarilla. Y ¡pah! Sale uno de esos acá, así saltando, estilo las tortugas ninja. ¿Eh? Pero los que tienen acá mucho mucho poder. Okay. Entonces dije, ah, no, mejor me mataron. Porque lo estoy jugando acá en el modo más difícil. Y me regresé y dije, no, lo voy a hacer stealth, a ver si no me sale el mismo problema. Y me di cuenta que no sale el mismo problema. No sale el mismo malo. O sea, el más fuerte que sale por la alcantarilla, o sea, no sale by default. O sea, puede decirte sigilo... Y y cambia. Puede que te salga mucho, o no. Puede que te salga o no. Oh, o sea, cambia. El nivel cambia dinámicamente. Depende. Cambia el nivel dinámicamente, sí. Muy bien. O sea, hacer stealth sí ya sería un poco más significativo que en el primero. Ándale, sí. Lo hace más crucial. Caminos que no habría de otra manera. Ándale. Igual manera, por ejemplo, al principio del juego. No spoilers. De hecho, todavía ni le he avanzado. Ahorita les digo por qué. Al principio del juego, pues todo, hasta en el trailer sale que andas en silla de rueda. Y de hecho la física y la dinámica de traer la silla de ruedas hace sentido en el juego. O sea, no me puedo mover rápido. Quiero girar, no puedo girar rápido. Tengo que calcular mis movimientos. Si voy dando la vuelta en una esquina y choca mi rueda en la esquina, pues salta y me pega y puedo doblar más la vista. O sea, ya en vez de tener un ángulo listo para disparar, ¿verdad? Ya lo tengo fuera. ¿Estás peleando en silla de ruedas? Al principio sí. Wow, tengo que jugarlo. Pues si te acuerdas cómo se terminó el 1, que te explota la granada, en el 2 es la continuación de eso. Así empieza el primero y así termina el primero. Con el Blazkowicz. No, Blazkowicz pues aparentemente muerto porque explota la bomba y le cae encima todo. Sí, porque Deadhead se la juega mal y ¡paz! Le explota. Sí. Y así hace cuenta Pero la se acaba el juego, continuación. se acaba en negro, o sea, la chava se va en la nave y ya, adiós, mi amor. Y adiós, mi amor, Y sí. ¡pum! Y explota. Ajá, ahí se acaba el juego. Y luego regresan por ti. O sea, no dicen voy a explotar la vez que tiene la bomba nuclear. Dicen no, no vamos a hacer eso. Y aquí justamente sigue la misma trayectoria. O sea, justamente donde te quedaste en el 1, Entonces quedó otra vez Blazkowicz en coma por un rato. se queda por eso tan silla de ruedas. Está más flaco, está débil. Porque en el primero igual despierta después de que 9 años. Así eso me hace que sea O como 10 años. 10. Porque perdieron la guerra. Sí, En la perdieron que él la estaba dormido. guerra. Y ahorita, de hecho, Wolfenstein 2 se me hace que es en el en 60s. los 70s, ¿70? creo. No, o sea, ¿cómo? Bueno. Finales de 60s, por ahí. Sí. Ah, ok. Fíjate qué fascinante. O sea, una saga de juegos que ya tenía ya años dormida. Muerta y la revivieron, y la revivieron muy bien. La última vez que jugué un Wolfenstein era uno que era de Xbox 360. Ah, Ya, se sí. trata de unos portales. Turning Tides. Ay, no Así creo que se se llama, llamaba, pero Turning era, tenía que Tides. ver con unos portales. Sí. Y era tipo open world. Y estaba más o menos, o sea, estaba chidilla, pero me acuerdo que llegué a una parte del juego en el que estaba imposible. Y ya a lo mejor lo dejé a la mitad. Yo me acuerdo de Wolfenstein. Yo entré más a la saga de Wolfenstein con el juego de En la Xbox. computadora. No, ¿cómo se llamaba el que tenías en Xbox? Que era multiplayer. Ese era el. No, no era en el Xbox, era en el. En la compu. Era el Enemy Territory Wolfenstein, que lo pueden bajar gratis. Es gratis y no es necesario que haga una supercomputadora. Yo lo jugaba con mi computadora chafota y corría. Eso sí, so entonces, en eso fue lo que empecé el año. Tiene un buen juego. Es lo Con mejor, un fíjate. buen juego. Compré un juego chida en fin de año, barato, en oferta. Y empezar un año nuevo con un juego nuevo y un juego bueno. Y un juego nuevo. Y luego, eso es lo más chistoso. La gran mentira. Que siempre me digo, no me voy a comprar ningún otro juego hasta que termine estos. Y oh, sorpresa, me compré otro juego. Ah, ok. ¿El 28 de enero salió? ¿O 26 fue? Salió, creo que salió en un jueves. Se me hace que fue como un 26 de enero. Y yo me dije a mí mismo, no me lo voy a comprar. Y Sí, yo, sí, fue un 26. 26 de enero. Entonces, ese mismo, que fue a la semana, yo creo como los 3 días, me incapacité del trabajo y dije, no, ya no tengo ¿Cómo te dinero para nada. lastimaste Ah, es que empecé a ir en una a... junta de una reunión con un No. supervisor? Ahí, ahí. Godines, bro. En una, en Una junta una, de ¿cómo se llama? Godines. En tu annual Sí, tengo review. A ver, Héctor, por favor, annual para acabar tu evaluación, guantes, Guantes, látex, lubricante. lubricante. ¡Ah, mi espalda! ¡Ah! Y tuve que ¡Ah! capacitarte un año. No, de hecho empecé a ir al gimnasio. Por eso me ves más flaquito. Y Y te lastimaste la espalda en el me gimnasio. lastimé la espalda en el gimnasio, pero lo más chistoso de ¿Estás todo, haciendo? caminando. ¿Así nomás, Sí, caminando? caminando y empecé a trotar. ¡Ah! Y me empecé a lastimar y poco a poquito me Yo pensé que lastimé la espalda. Y era meramente muscular, o sea, no era nada de los lumbares, nada, nada de era los mero huesos, muscular. nervio. Ah, ok. Entonces, en el trabajo donde yo estoy, me dijeron, ¿Dos semanas? 2 semanas para que se te dé un calambre en la espalda, haz de cuenta básicamente. y me incapacitaron. Qué Entonces, chida. yo entregué mis papeles de incapacidad y todo. Y yo no sabía que la empresa donde estoy ahorita, cuando estás incapacitado, pues te pagan nada más el 60% de tu sueldo, ¿verdad? Creo que te pagan, hay lugares que ni te pagan eso. Exactamente. Y aquí ellos me dijeron, ah, como estás incapacitado, ten tu otra parte de tu cheque, ten tu 40% del tiempo que no estuviste aquí. Dinero por nada. Y yo dije, Y oh, nomás gracias. tenías que ponerte Lonol y Bengué en la espalda. Ah, sí, Y ándale. Paches de León. Ándale, estar acostado todo el día jugando Wolfenstein. Así pude pasar Wolfenstein 1 y Oh, la 2. No, no, incapacidad. no. Canto dolor. Y, ¿adivina qué? Ya me siento mejor de la espalda. Ya Muy puedo bien. ir a regresar a trabajar. Y el primer día que regresé a trabajar, el segundo día, me dieron ese cheque. Y dije, oh, ok. Y Era dinero extra inesperado. era dinero extra inesperado. Ah, lo mejor. Lo mejor. Y revisé el dinero. Dije, ah, con esto pago esto, con esto pago esto. Ah, me sobra todavía. Y inconscientemente, saliendo del trabajo, me fui a Sendero. Así, de esas cuando vas manejando y nomás ves el horizonte. Sí. Eso, me ve la gente, hubiera dicho, ese hombre tiene un objetivo. Tiene una misión. Tiene una misión el día de Va a hoy. comprar un videojuego del Va kiosquito de atrás de Sendero. algo. Fui a Sendero, llegué y le dije, ¿tienes Monster Hunter? Me dijo, sí. ¿Para el Xbox? Y dije, no. Play 4. Claro que sí, joven. ¿Me viste cara de imbécil? Y me lo dio. Dijiste, y me lo dio. Y yo dije... ¿Cuánto te costó? ¿700 pesos? Este, 1,100. 1,100. O sea, te lo digo exactamente el tipo de cambio de ese día. De ese día, exactamente. Al costo. ¿Te das cuenta que me costó $5? Es un kiosquito que está en un centro comercial que se llama Plaza Sendero. Plaza Sendero. Donde antes tenía nada más bien juegos retro y ahora más bien tienen juegos modernos. Todavía tienen como que su esquinita retro. Pero, porque ahí, Mr. Mike Howdy, he visto que tienen tanto el Super Nintendo Mini y el Nintendo Mini. ¿Y cuánto quieren por ellos? 2,800. No, thank you. ¿2,800? Mi hermano fue al Paso hace poquito, la semana pasada, y me mandó una foto y me dijo, mira lo que encontré. Y encontró en un Walmart, arriba de las cajitas de los Wii, de los Switch, un Nintendo Mini. Un Super Nintendo Mini, $80. ¿Lo que cuesta? Ajá, lo que cuesta. Y le dije, ¿te lo compraste? Dijo, no, no traía lo suficiente. Y yo dije, ¡no! ¿Por qué me hacen? No, yo tengo un emulador que me hace todo, pero $160 por un Nintendo Mini. Sí, se me hizo, la verdad, exageradamente no, mucho. No, mejor me compro un Switch, le pongo la otra mitad. No, ya acá ya le di el hint hint a la esposa de que ya sé que quiero de cumpleaños. Pues compras una computadorcita. Mejor. No, es que, o sea, algo coleccionable. Yo estoy igual, la neta. Y tuve que recurrir a los emuladores de vuelta. Porque esa cosa está inalcanzable. Primero tienes que encontrarla o pelearte por ella. Pero si la encuentras. Y siempre que, siempre que me la he topado, no tengo dinero. Eso sí es cierto, yo también. Ese es el problema. Yo también. Si estuviera ahí siempre, junto dinero y voy y la compro, pero... Bueno, digo que, de hecho, ahorita ya estaba platicando antes con Miguel y estoy diciendo que estoy trabajando ahorita tiempo extra y todo eso para ahorrarle para un PlayStation 4 Pro. Pero a lo mejor, si me topo el Nintendo Super Nintendo Mini, pues me lo compro. Sí. ¿Quién sabe? Yo a lo mejor ya con emuladores ya, porque pues para que aquí lo que aparezca el Nintendo Mini y el Super Nintendo Mini, mejor. Va a aparecer, man. Un día lo que el Super Nintendo Mini y el Nintendo Mini los puedes hackear fácilmente para meterle, creo que le caben hasta 80 juegos en la memoria. Entonces mucha gente lo compra para hackearlo y tener más juegos. Sí. Y como es un emulador, supuestamente es un emulador acá custom made y todo, pues corre muy bien. No exactamente, porque ningún modelo es perfecto, ¿no? Pero hace su mejor intento. Sí, así es, lo más cercanamente posible. Muy bien. ¿Y tú, Miguel, qué cuentas? ¿Qué has dicho? ¿Qué has hecho? Veo que tienes una lista interminable de cosas, pero nada más vamos a hablar de seis cosas. De seis cosas, ok. Bueno, quitamos la lucha libre. No, la lucha libre. ¿Pero qué más? Mira, lo que más me acuerdo ahorita en este momento de que todo ha sido enojado es el Shadow of War. Como que le digo, como le puse aquí Shadow of Crap. De hecho, yo creo que ese es el nombre. Es el nombre nuevo. Lo compré en oferta en las ventas de Viernes Negro. No. No, cierto, lo compré unos días antes de Navidad. En oferta. ¿Cuánto te costó? Como $25. Ah, bueno. Todavía. Estaba entre ese y el nuevo de Uncharted. El de Legacy. Estaba $20. ¿Cómo le pudiste dar la espalda? Espérate. Estaba el de $20 y lo dije. Y estaba el de Shadow War a $25. Ajá. Y dije, bueno, el de Uncharted es más corto. Y el de Shadow War, pues es más largo. Y aparte, necesito un juego largo porque no voy a tener dinero. Bueno, compré Shadow War. Ya ni modo. El juego está muy bien. Hasta 3/4 del juego. Ahora, yo por error, porque ya se había visto unos reviews, que la segunda mitad del juego era puro como que tower defense. Tienes que defender tus fuertes, tus fortalezas contra enemigos. Yo pensando en eso, me puse a hacer mucho grinding al principio del juego. Primer nivel y me mataban a cada rato. Lo puse en Nemesis, como en Hard, uh-huh. Y me mataban a cada rato. Y así fui subiendo nivel hasta que ya me volví poderoso. Y la neta, alguien que juega Shadow War sin hacer nada de sidequest, así directo, lo acaba en 3 horas. ¿Neta no, tan no cortito? No tiene historia. Es el caso más extremo de... El término en inglés se llama padding, que sería como colchón. Sí, como relleno. Como relleno. Relleno, ¿verdad? Está peor que Metal Gear Solid 5. Ahorita te explico por qué. Al menos ese tiene historia, a medias. Bueno, pues tiene historia. El Shadow War es, llega tu personaje, Talion se llama, y hace un anillo nuevo. En el primer corte, en el primer cutscene, le roban el anillo, por güey. Entonces el chiste es de que tienes que recuperar el anillo. Y ya haces tu tus movidas ahí tipo Assassin's Creed, matas gente, subes de niveles. La segunda misión es de que tienes que defender contra un ataque de los orcs. La tercera misión es ir por el anillo. La cuarta misión es, con el anillo, dominar muchos generales y hacer un ataque contra Sauron. La quinta misión es matar a un Balrog, esos de fuego, con el que pelea Gandalf. Bueno. La sexta misión es conquistar todos los fuertes. La séptima es defender todos tus fuertes. Y ahí se acaba el juego. 3 horas. Siete misión. Si alguien no para así y tiene muy. Lo pone easy, no sé por qué. Pues se pone medio canijo, ¿no? Lo pasa así. Como si nada. Como si nada. Pero yo, para que me rindiera, hice mucho side quest y grinding, ¿verdad? Sí. Y todo va bien hasta la última parte del juego. Porque es acto 1, acto 2. El acto 3 es solamente una misión. El acto 4 ya dice Shadow of War. O Shadow Wars, no sé qué se llama. Usted era que tenías que defender tus fuertes contra ataques de orcos como 10 veces seguidas. Para esto tenías tú que no morirte. Si te mataban o perdías, te quitaban todo el territorio y había que reconquistarlo. No manches, Sí, eso neta, está feo. O neta. sea, un error acá, porque yo me equivoqué cuando jugaba el de Shadow of War. Un error, te mataban y te mataban gacho. Sí, y o te caían como 5 tipos Sí, encima y ya. ya valiste. Bueno, eso era. Perdías y tienes que reconquistar el territorio. Así, de zarro. Lo puse, yo jugué todo el juego en Nemesis y dije, ya se puso invisible, imposible, invisible, ¿eh? Imposible. Lo voy a borrar de puro coraje. Quiero Y mis me quedé, 25 uf, dólares. antes de borrarlo y dejarlo ahí ya arrumbado, mejor lo bajo al normal. Ok, lo bajé al normal. Héctor, me llegaron como 5 tipos nivel 60 y otros 5 tipos nivel 30. Y nomás era yo solito. ¿Cómo lo da? ¿Cómo le haces? No se puede. De coraje, antes de que me mataran, le puse el PlayStation y lo Close Application y lo borré. De puro coraje lo borré. Y usted de que como a los 10 minutos me quedé, ah, ¿cómo estoy, güey? No lo hubiera puesto en easy. ¡Oh! Ya, porque ya era como que los Es el últimos. enojo, Eran ya es los que ya últimos dos es tu niveles. rage. Y era Rage Quit acá en Hiciste Génico. rage Luego, sí, de plano. quit, Y eran los últimos dos niveles. Dije, ya estoy, ya. Pues le pongo en easy, ya ni modo. Y este de que lo reinstalo. Bajo los updates otra vez. Oh, qué delete. tonto. Lo pongo en easy. Y aún así, apenitas lo pasé. Así, apenitas. Y tuve que comprar como 3 o 4 loot boxes. Ah, porque es otro tipo, ¿verdad? Es otro, la mitad La otra faceta del del juego. enojo, del enojo. Porque sí, puedes subir a los niveles, pero tú no eres suficiente para enfrentarte a todos los enemigos. Tienes que tener ayuda. Y esa ayuda viene en la forma de loot boxes. Puedes comprar armadura, o puedes comprar como boosters, o puedes comprar generales, orcos, que te ayuden. El problema es de que yo, cuando compré el juego, primeras 2 horas, dije, vamos a invertirle 1,99 al juego. $1.99. Unos 30 pesillos. Y compré un loot box que era como un booster de XP y 3 generales legendarios. Dije, ah, es el momento de usar ese loot box. Qué bueno que lo compré hace mucho. Vamos a usarlo. Y sacó los generales, eran como nivel 15. Y yo, no manches. Qué tontería. O sea, cuando compras el loot box, se compra Al nivel que al estás nivel que en, vas. ¿Qué tontería es esa? híjole, No puede ser. Qué bueno que nada más gasté como $2. Imagínate, gastar más sí, como Oppo. Que... Oppo, que Bueno. compra llaves para abrir los loot boxes. Él compra llaves para abrir los boxes, sí. Exacto. Y compra animaciones de gol. Para que explote y hace. ¿Tú sabes? No, En Rocket League, sí. hay eso también. Todo. Skins, carritos y animaciones de explosión. Los turbos también se compran. Ah, sí, los he Para que visto que saquen cambian de dinero y color y ajá. todo. Sí, ¿no? ¿Y hay uno que te devuelve el dinero? No. Bueno, Ah. si eres profesional, sí. No. Tienes que ser pro y ganar un torneo y te den dinero de vuelta. Para que lo puedas invertir otra vez en loot En más loot boxes. boxes. No. No, bueno, ya después de eso, lo bueno que para el punto del juego es de que hice tanto grinding que no me di cuenta que había juntado como 500 moneditas de oro, que es el dinero del juego. Que es el dinero de veras. Es como dinero que te dan sin por pagar. Por grind. Sí. Y ya con eso compré otros 3 loot boxes más que ya me dieron monos de nivel 60. Ah, ok. Ya los asigné a sus fuertes y ya pude pasar el juego. Pero si no hubiera hecho nada de grinding, me hubiera atorado a la mitad, al final del juego, y tenía que desembolsar unos $10 para poder pasarlo. Eso es lo peor que he visto en un loot box. Me dejó así un sabor así asqueroso de ¡no manches! Y bueno, quise grinding porque le metí como 70 horas al juego. Imagínate, alguien que lo compra y lo quiere pasar, tiene que pagar para pasarlo. No, eso ya es más. Eso es arriba de. Eso ya no es justificable. Eso es Hitler wrong. Eso ya no es justificable, la neta. No, eso sí está. Ah. No, no puedo decir nada. No tengo palabras para expresarlo. Anonadado. Anonadado. Me he quedado anonadado. Bueno, para cómo es de que todo esto lo hice para ver el true ending que el juego dice. O sea, lo pasaste el juego y todavía final, ese final. Ese acaba. Pues acaba mal. Tú puedes decir, bueno, pues a lo mejor me quedo con ese final, ¿no? O sea, ni siquiera se acaba bien. Y el Shadow Wars es para sacar el true ending. Oh. El true ending es un clip de como un minuto en el que dicen, bueno, después de varias décadas de resistirte a Sauron, pues Sauron te convence. Y dices, ok, pues me uno a ti. Yo no puede ser. Sauron le dijo, ven, ¿cómo se llama? Talion. Vente, Kyle Talion, te invito una cerveza y vamos a platicar esto. Ya me cansé que estemos. Y ahí empezaron a platicar, pusieron su música de banda, se hicieron compas y se hizo un Nightmare. Fierro pariente, porque son de armaduras de fierro. No, el chiste de que 2 juegos enteros estuvo Sauron, güey. Kyle, te necesito. Somos compas. Ya te maté accidental. Tienes poder. Yo quiero poder. Mira. Sí, hombre. No, nunca. Menos que tenga un aliento, nunca podré. Y al final del juego, al segundo, porque pasan décadas, ¿no? Okay. Llega Sauron. Pues ya, pues, sí. Pues está bueno. Ok. Vamos, ya me cansé. Está bien. Y luego, pues, ya salí. Y muchas décadas después, la voz así como de esta. ¿Cómo se llamaba? Galadriel. Una imitadora de Galadriel. Eso ni siquiera utilizaron la verdadera que no. Galadriel. Una imitadora. Y pasaron las décadas y una comunidad de un anillo fue a Mordor y pudo derrotar a Sauron y derretir el anillo. Y en ese momento, Talion por fin pudo morir. Y nada, se ve que le cayó. Va a Talion volando en un dragón esos. Ajá. Y luego, le cayó una piedra encima y ya se muere. Y usted de que. Ni siquiera tuvo una muerte. No, no, le cayó una roca del volcán. Y usted de que ya dice que. Entonces, hay un cutscene en el que ya nomás Batalion así, otra vez humano. Uh-huh. Ya como fantasma, así como tipo Lanedor, en un campo así de flores y. Oh, sí, tocando acá el trigo, tocando el y luego trigo. Y los va quitando la armadura. Quita sus espadas y así quita la armadura y todo ya. Y se va caminando hacia el sol. Y yo en ese momento, Héctor, casi rompo el control de PlayStation. Y dije, no manches, es un clip de un minuto. Más coraje aún si hubiera pagado dinero real por ver el true ending. Dura más un tributo que le hacen a un tipo que se murió de ellos. Sí. Dura como 3 minutos más. O sea, dura más el tributo que el final del juego. Oh, no manches. Y luego créditos. Y me quedé, que la fregada, man. Lo bueno que no pagué completo. Es un precio completo. Si no. Y luego y ahora ya le hiciste, lo borraste. Ya se lo borré y ya lo metí en su cajita. Creo que por ahí no. No, ahí está, no, gracias. ¿No lo quieres jugar? No, déjalo toco. ¿No lo quieres jugar? Ok, Shadow of War. Nothing will be forgotten except you. Neta, estaba mejor el primero. Sí lo extraño. El segundo para nada. El segundo sí como que... Bueno, eso fue Shadow of Crap. Shadow of Crap. Wow. Exacto. Los loot boxes. Y eso fue lo peor. No he jugado de Star Wars Battlefront, pero me imagino que no va a ser tan malo como este. Shadow of Bueno, mínimo este a lo mejor... No te sale el mismo final, pero bueno. Híjole, qué tontería, en serio, de juego. Wow, no lo puedo creer. Tú querías hablar de, no sé qué, hablar de Monster Hunter. Sí, claro que sí, un ratito acá de volada. Pues después de eso, cuando me compré yo el de Wolfenstein, me compré el de Monster Hunter, como ya lo había dicho en el segmento pasado. Y sorpresa, sorpresa, no he tocado Wolfenstein 2 desde que tengo Monster Hunter. No lo he tocado. Desde que salió, desde el 26 de enero hasta la fecha, es el único juego que he estado jugando. Y hasta el día de ayer me di cuenta el por qué me está gustando este juego bastante. Después de un mes. Después de un mes. ¿Por qué? Porque me recuerda... ¿Tiene monitas anime? ¿Semidesnudas en falda? No tiene nada de eso. ¿Tiene chistes hilarantes en japonés? No, no tiene chistes hilarantes. ¿Qué tiene Monster Hunter, Héctor? Monsters y Hunting. Ah, okay. Pues la su nombre. Mon-hun. Entonces, me di cuenta que este juego es exactamente igual que The Witcher. Solamente que The Witcher. Pero bueno. Hasta ahorita yo digo que The Witcher no hay nada, ningún RPG mejor que The Witcher. Pero dejé de decirte que el juego es tan, tan difícil de jugarlo, pero al mismo tiempo tan fácil de empezar. El juego te arroja desde el inicio. Desde el principio del juego, ya te agarró el juego y haz de cuenta no te suelta por un momento. Y haz de cuenta que lo que ves, dices que increíble juego. Está muy bueno. Está excelente el principio. Quiero ver más. Y luego pasa como la primera misión. Y en la primera misión, hay una parte donde te tienes que escapar de unos monstruos que están peleando porque llegas a una isla. Entonces, cuando llegas a la isla, pues están persiguiendo a todo el mundo, no tienes nada de armas, no tienes nada, tienes que sobrevivir. Pues sí, pelón. Pelón, y tienes que llegar hasta el otro lado de la isla para entrar al safe house. Y luego. ¿Y traes gatos ahí o ya todavía? No, todavía no traes gatos, o sea, no traes nada. O sea, tú fuiste separado de tu equipo. Y ya. Y la historia se trata de que a ti te mandaron a un equipo que se llama The Fleet Number 5. Okay. The Fleet 5, a investigar qué está pasando porque hay dragones, se le llaman Elder Dragons, porque están llegando a esa isla y quieren investigar por qué. De eso se trata el juego. Oh, o sea, tiene historia, pues. Tiene historia todavía. Oh. O sea, todavía te dice, ve a hacer la historia. Bueno. Pues hazte cuenta desde el principio, te escapas de los monstruos y luego te dicen, bueno, ahora tenemos que ir a ver qué rollo, te mandan a investigar. Y ahí es cuando te dice el juego, bueno, ahí te dejo, campeón. Ya estás listo, ¿verdad? No, ni siquiera hay tutorial. No te preocupes, si la haces. Y te deja el juego. Ya, rienda suelta. Te dice, confío en ti, campeón. Te dicen, confía en ti. Yo confío en ti, campeón. Te suelta. Dale. Y poco te das cuenta, ¿te acuerdas cuando jugamos el beta que te peleas contra una lagartija gigante? Ese es tu primer monstruo que tienes que cazar. ¿Así? Así a la brava. ¿Sin tutorial y nada? No tutorial, no nada, no tienes una espada acá chingotas, nada. Te la rifas, literal, te la rifas. Y literal, tienes que ingeniártelas. Y llega un punto en donde ya le vas agarrando la onda al juego y te das cuenta que la base está llena de cosas, tanto enciclopedias, tutoriales para cómo pelear contra los monstruos, tiendas, comidas, boosters, no hay loot boxes, no hay armadura más fuerte que otro, no hay espadas más fuertes que otros, todo está nivelado perfectamente. Tú te puedes llevar cualquier armadura y cualquier arma que tú quieres y puedes matar a cualquiera. Pero eso sí, vas a batallar al principio. Y la verdad, te envuelve tanto el juego que llega un punto donde ya dices, ah, caray, ya llevo 35 horas invertido y apenas llevo la tercera misión. Y luego aparte de esa... ¿Tiene el modo de historia que es como single player? Sí. O sea, tiene... O sea, digamos que... ¿O el modo de historia es el multiplayer? No. Haz de cuenta, el multiplayer y el single player son al mismo tiempo. Haz de cuenta, es como tú creas un party. Tanto yo puedo agarrar la campaña solo. Sí, tú puedes empezar el curso. O con amigos, ajá. Pero cuando acabas la campaña, ¿el mundo se queda abierto? Sí, ahí bueno, me imagino. Hasta ahorita no sé cuántas misiones haya. Solo sé que hay casi como 150 investigaciones. Y al parecer van a haber más. Falta el DLC. Hay multiplayer. Hay arenas. O sea, hay como que versus. Así como que tú y yo contra a ver quién agarra más puntos. Hay co-op en esas arenas de que tú y yo contra cuatro monstruos al mismo tiempo. Y free roam. Y literal es desde el principio. Lo puedes empezar y empiezas a recolectar que al principio dices, ah, porque estoy recolectando estas cosas y nunca las voy a saber para qué es. Y te das cuenta que recolectar esta hierba, la mezclas con esta hierba, ya tienes una poción más fuerte. Y luego de esa poción fuerte, en vez de que el juego lo haga tedioso de que, ah, lo tengo que repetir cada ratito, le pones una opción que se llama auto-combine. So, cada vez que tú agarras esta pieza y esta pieza, automáticamente hace su producto que tú quieres. Oh, ok. Entonces está seleccionando cada menú ahí. O sea, tú dices, yo quiero hacer puras mega potions. Ya, Y tú junto. buscas esos ingredientes y automáticamente el juego te las está Junta los lanzando. ítems, ya lo hace solo por ti. Juntas los ítems, nomás puedes cargar 10 al mismo tiempo y después de eso te las manda a tu cajita y así sucesivamente. O sea, corta mucho y corta mucho el grinding. Sí hay un nivel de grinding, pero lo baja. Lo baja poco a poquito. Pero haz de cuenta que el juego hasta ahorita no lo he soltado. Lo he jugado y estoy muy, muy satisfecho. Me fijé que esa es la razón principal porque al parecer me quiero comprar un PlayStation Pro porque dicen que se ve muy, muy bueno también el Sí, juego. ese es el que yo he visto que de veras sí se beneficia bastante de un PlayStation Pero te 4, digo que es lo más de un raro de Pro. todo. Yo dije, no, este juego va a estar bien pesado, por eso no me lo quise comprar digital. 15 gigabytes. ¿En serio? Ese es 15 el update, gigabytes. ¿no? No, no, no. Todo el juego. ¿Hace stream del juego, el Discord todavía? No, sí, o sea, ¿Es yo. digital? No, o sea, yo lo hago stream del disco. 15 gigabytes. Eso es lo que pesa el juego. 15 gigabytes. Órale. No pesa nada. Y te da un chorro porque tienes, como te Fíjate que digo. también el Dragon Ball es como 2 o 3 gigas, no No mucho. pesa nada, no pesa nada y te ofrecen muchas cosas. Te digo, o sea, ahorita empiezas a cazar a la lagartija y luego de esa lagartija la matas y le quitas como que su material y de ese material haces armadura y luego esa armadura está fuerte, la actualizas esa armadura y luego matas a otro animal más fuerte y te das cuenta que él te ofrece una armadura más fuerte que la que tú traes y dices, no, pues voy contra ese vato y así te va sucesivamente. Y poco a poquito, esto es lo que se le llama, ayer, porque de hecho hace 2 días lo leí, y sí es cierto, se le llama el unspoken loop. Si tú eres el tipo de jugador, como dijo Mike, que voy a jugar Shadow of Mordor desde cero hasta acabarlo, lo acabas como en 3 horas. Este juego no. Este juego, si lo empiezas desde cero y lo quieres acabar así inmediatamente, en un solo día o todos una semana, no puedes. Porque el juego te obliga a que mínimo le intentes hacerte más fuerte. Tienes que llegar a un nivel para Tienes poder que llegar a un avanzar. nivel porque el modo de la historia te dice las primeras 10 misiones están easy. Y luego después de eso el juego se pone más difícil, Más y más más difícil. difícil, más difícil, más difícil, hasta llega el punto en donde dices tú, tengo que hacer algo porque si no vas a caer en una frustración y vas a dejar de jugar el juego y lo vas a desinstalar. Y ahí es cuando Yo lo haces que pasaba el con loop. los de PlayStation, los del PSP, los Monster Hunter de PSP estaban impenetrables. Imposibles, y de hecho estaba leyendo, hicieron unas comparaciones de Monster Hunter de los juegos pasados y las actualizaciones de este, y están diciendo que este es el mejor Monster Hunter que ha salido en la historia de Monster Hunter, lo Yo mejor que hay. intenté jugarlo en el PSP cuando salió aquella vez. O sea, y tenía un amigo que sí era muy aficionado al Monster Hunter, pero él tenía como que un grupito de amigos que jugaban Monster Hunter con él. Pero, o sea, era impenetrable para mí los sistemas de combate y las armaduras, así como que no entiendo nada. No, de hecho este juego, te digo, o sea, te avienta desde un principio, te dice suerte, tú puedes campeón, pero llega un punto en donde ya la cosa se hace, ¿cómo se dice? Lo disfrutas, empiezas a Un reto disfrutar el que... juego y te empiezas a dar cuenta que estás peleando, por ejemplo, en la madrugada contra el T-Rex. Y te das cuenta que ya está empezando a salir el sol. Y entonces ya estás peleando como que en la salida del sol y estás evadiendo los ataques y luego ves así como que te molesta el sol y luego se ve el mar. O sea, estás peleando al mismo tiempo y todo el escenario, o sea, todo el environment es dinámico también. Fíjate que qué bueno que puntos de estrategia y de todo. Y qué bueno, porque yo estaba preocupado por Capcom, porque como que no daba un... como que me preocupaba que no diera un buen paso en mucho tiempo, porque Street Fighter V, que fueron 2 años de que la gente no lo quería hasta que salió el arcade. Sí. Luego, lo que pasó con Marvel's Capcom Infinite, que lo van a descontinuar en octubre, porque el plano no pegó. No, no pegó. Y que si Monster Hunter no pega, pues ¿a qué va a quedar Capcom o qué? Viendo que Capcom ya hizo todo lo que el ingreso que tenían proyectado en un año, lo hizo ya, gracias a Monster Hunter World. Uh-huh. Ya todo lo que sigue de aquí es profit, ya es ingreso para ellos. Ya es ingreso para ellos. Ya están en números negros acá, chidas. ¿Y qué toca después de esto? Pues van a empezar a sacar DLC, ya después del éxito que están teniendo con este juego, pues van a empezar a sacar más cosas, van a empezar a tener más gente. Y yo creo que este juego va a ser su producto estrella. El producto estrella al estilo Yakuza. 5. Al estilo Yakuza, en donde el juego no lo van a bajar de precio. Sí, ándale, exactamente. Va a estar muy difícil bajarlo de precio a su juego estrella. Sí, porque Yakuza no baja de precio, fíjate. Yakuza todo, fíjate, está el... ya anunciaron el Yakuza 6. Y el Yakuza 0 todavía está en $60. O en 40, o si lo encuentras barato está en 40. El Kiwami está 40, el no, 20, 20 29, bueno, pues se entiende. Pero de todas maneras, o sea... Sí, fíjate qué bueno que, o sea, compañías de que te preocupas de que Sega o Capcom ya no tiene nada bueno y de repente salen con juegos así que pegan tan chida. Uh-huh. ¿Vas a contestar eso? No. Okay. Y la verdad sí vale bastante la pena invertirle en este tipo de juego. Y sí, es muy muy interesante. A mí, yo la verdad, yo quedé muy satisfecho. Y pues ojalá y sigan sacando más juegos de este tipo de calibre. Sí, que me da gusto, fíjate. Yo estaba haciendo aquí unos clipsitos de Nier Automata. Nier Automata. Que ahorita que platicabas tú de Monster Hunter World, es básicamente Nier, pero en fácil. Nier Automata, Héctor, es un juego que... ¿cómo te explicaría a veces? Es fácil asumir que tú estás jugando, pero realmente el juego te está jugando a ti. Ay, ay. En algunos aspectos. Lo hace muy claro al principio, el juego no tiene autosave. El juego te dice que específicamente, este juego no va a grabar nada automáticamente por ti. Si te matan y no puedes llegar a tu cuerpo, después, como tipo Dark Souls o Demon's Souls, todos tus ítems que tenías equipados se pierden. El juego no va a grabar nada por ti, así que tienes que grabar tú. Os digo, ya, valió más. Insiste de que es un juego de combate hecho por Platinum Games, que son los creadores de Bayonetta y todo esto, ¿verdad? De ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el que salió en el Play o en el Xbox? No me acuerdo. El que te deslizabas. Ah, ¿el Vanquish? Vanquish. Ahí estaba chido. Estaba muy, muy bueno. Bueno, pues tiene el sistema de combate de un Bayonetta o Vanquish o de... ¿cuál era el otro que estaba muy bueno de Platinum Games? No, me acordaré, me da vergüenza, pero Bayonetta, pues, por ejemplo, ahorita, ¿no? Uh-huh. Pero es mundo abierto, es un open world, ¿sí? El chiste es de que el juego es un poco cruel. Como te comentaba ahorita, no graba nada por ti y si te matan... pues ya valiste. Tienes que llegar a tu cuerpo, si no, todos tus ítems se van. Sí. Igual como tú dijiste, o sea, el juego nomás te suelta en el mundo y depende de ti. Sí, pues ya estamos viendo aquí un video y empezó acá con naves y todo eso y ya estás peleando con una sierra gigantesca. Ya vi que ya le quitaron la mitad de la vida a la mona. Y luego de repente tiene secciones, es 3D. Y también tiene secciones de 2D. Uh-huh. Tiene secciones de shooter. Tiene secciones de acertijos. Tiene secciones de exploración. Ya como que ahorita se está dando cuenta ya como que los juegos de ahorita ya como que ya no están, ya no te pega un Call of Duty. Ya no está pegando tan fuerte acá un Halo a lo mejor. O sea, pero acá como Nier Automata, o sea, empiezas a jugar y es algo fresco que no te esperas. Uh-huh. Y dices, ¿qué juego? ¿Qué juegazo? Y ahí te quedas y lo empiezas a recomendar así poco a poco y el juego gana y tú ganas también. Exacto. No, y me gusta que, como te digo, no te explica mucho. De hecho, pones pausa y puedes equipar algunos ítems. Por ahí un ítem que dice, es un ships, vas a llevar ships para Ajá. subir tu nivel de ataque y así, ¿no? Tus stats. Hay un ship que dice operating system, sistema operativo. Si tú quitas ese ship de tu inventario, te mueres. Porque te quedas sin sistema operativo. Es un Ah, androide, es que ella es un es un androide. Te robot, quedas es sin un sistema robot. operativo. Entonces te puedes suicidar básicamente. Yo ayer estaba jugándolo y me dijeron que me comiera un pescado Ajá. y el pescado me mató. Porque eres un robot y no puedes Sí, comer cosas. porque el aceite, no sé qué, el colágeno del pescado, eso que se endureciera, no sé qué rollo. Viste de que salieron los créditos del juego. Sea, lo acabé. Pues Ah, te tú comiste dices. pescado, te endureció los y te moriste. Y créditos. Y luego empezar el juego de la pantalla de inicio. Y ya le pones OK, continue. Load. Ajá, y load. Y sigues. Qué interesante. Tiene muchos finales. Y Ajá. son finales de cotorreo. Finales buenos y finales de cotorreo. Sí. Pero son muchos finales diferentes. Y cada vez que el juego se termina, te dan alguna cosa nueva o diferente. Órale. Por ejemplo, esta es la primera vez que lo juegas, ¿no? Combate. La segunda vez que lo juegas, tienes la opción de hackear al enemigo como un tipo shooter como Galaxy, ¿qué se llama? Geometry Wars. Sí. Así. En vez de jugar esto, pelear, puedes jugar Geometry Wars con ellos y si lo derrotas, lo hackeas y le ganas. Son cositas así. O sea, son como que unos juegos en uno. Ajá. Pero sí, está muy, muy interesante. De veras, es un juego. No, cómo describirlo, es un juego interesante. O sea, es algo diferente. Fresco. Fresco. Fresco, fresco. Y como tú me comentabas ahorita con Monster Hunter, sí, es más te dejan en el mundo. Sí, Si empiezas a jugarlo y dale. Yo a confío ver, en ti. entiéndele y explórale. Y sube de nivel. Y está muy, muy. Es bizarro. O sea, el juego es bizarro, pero es fascinante. De hecho, es de los mejores juegos del año pasado. Pero fíjate que no he visto mucha gente que hable de él. Como que mucha gente a lo mejor no sabe de qué se trata. Y creo que no es un juego que le gusta a todo el mundo, ¿verdad? Sí, exactamente. Es que me recuerda mucho como a Metal Gear cuando sale Raiden. El tipo. Me El recuerda mucho a él. Revengeance. Ah, el Revengeance. Ah, también. Revengeance era de Platinum Games también. Ah, ahí está, míralo, ya encontramos el juego que quería decir, Mike. Sí. Sí, pues lo que estoy jugando ahorita, NieR Automata. Así que ya te quitaste el sabor amargo de Shadow of Crap. Ya estoy en eso, ya estoy en recuperación, estoy en rehabilitación. Estás Un en juego malo por un juego rehabilitación. bueno. Excelente. Muy buena elección, de hecho, puedo decir. Ahora, en este caso, Héctor, no sé si quieres seguir hablando de otros temas o ya le dejamos ahí. O le damos la hora. Ahí la hora, ya qué. Bueno, ahora yo ya hablé de NieR, de Monster Hunter, Wolfenstein. Tú jugaste Metal Gear Survive. Yo jugué Metal Gear Survive nada más por 5 minutos y dije yo no vuelvo a jugar un Metal Gear sino a Kojima. ¿De plano? De plano. ¿Así? Así de ¿Tan plano. severamente? Pues ni Severamente. siquiera jugaste el 5. Ahí está, ahí lo tengo. Dices Kojima y ni siquiera lo acabaste. Ya sé, pero I will. Y ya voy para allá, ya voy para allá. Nah. Poco a poquito avanzando la lista. Pero la neta, la verdad, o sea, empiezas a jugar un. Lo primero cuando yo puse el juego dije, esto no es Kojima. ¿Por Esto qué no es no? Metal Gear. Y luego empiezas a verlo y dices, ah, caray, esto es como que una expansión de Metal Gear Phantom Pain. Si hubiera, yo digo, funcionado mejor, hubiera vendido mejor si lo hubieran hecho como una expansión a ese juego. Como Porque, DLC. como un DLC, porque eso es lo que se siente. O O sea, no sea, sé si no dices tú, no siento que tenga buena historia. el estilo del juego es como tipo Monster Hunter, pues también. No, ¿O todavía es ese como estilo. Battlegrounds o Fortnite o cómo? No, de hecho es tipo todavía Metal Gear, pero quítale el stealth y Pero es por ya online, ¿no? puro. ¿Puedes que con zombies? Bueno, es que el beta que yo jugué era como que online. ¿Es todo online el juego? Eres, ah, ok. Y pues así como que la verdad no. O sea, la idea es hacer como que tu fuerte. Pero cuando ya empecé a jugar dije, nah, este no es Kojima, so mejor no juego. Y ya, desde ese Ya, punto ahí la dije, no fuiste. vuelvo a jugar ningún Metal Gear si no hay Kojima. ¿Sabes que yo Metal Gear Solid 4 y del 5? El 4 jugué como una hora nomás online. Y del 5 nunca lo he jugado online. De hecho, el 4 lo jugué un ratito y se me hizo muy, muy difícil el jugarlo en línea. Pero el 5 se me hizo muy fácil. Pero no había mucha gente jugando, como que no había mucha gente y como que no me agarró. el juego, pero sí lo jugué. Y sí, está chida. Para la gente que nunca lo jugó en línea, sí está bueno. Para mí Metal Gear es pura historia. Metal Gear sí es pura historia. Nada mejor que eso. Ahorita tengo mis juegos favoritos. Es Final Fantasy VIII. Grandia bueno. 2. Metal Gear Solid de PlayStation, el original. Uh-huh. Y Yakuza 0. Está ahí. Es que Yakuza 0 es una obra maestra. Es una obra maestra de los videojuegos. Obra maestra. Y ahí va Nier. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Luego está el Spec Ops The Line de Xbox 360. Ah, sí, que tiene el twist. Y ahí va el poquito va Nier Automata. Sí, esa muy buena lista. Pero fíjate que son juegos muy buenos en tan poco tiempo. Yakuza y luego Nier y luego, o sea, estamos en la época dorada de los videojuegos ahorita. De vez en cuando sí te avientan una bolsa de basura, pero... Pues es que lo malo es de que la monetización esa... Eso, lo de los loot boxes, la verdad, ahorita lo que está matando a todo el mundo. Yo he estado viendo videos de Fortnite y como que quiere llamarme la atención. Está bueno. Quiere llamarme la atención, es nada gratis. Más por el... No sé. Es gratis. No, lo bueno de Fortnite es que pagas, pero pagas por cosmético. Por cosméticos, porque sí, el juego base son como tres personajes de elegir. Ahí lo hace random. Pero cuando ya tienes un clan o un grupo de amigos, pues quieren verse todos iguales. La misma, el mismo vestuario, mismas pistolas para, o sea, como tener un clan. Okay. Y ya compras ahí los packs. Ah, pues porque sí vi cuando salió el juego, salió el gratis y luego uno de $59.99. Y otro de $100. Y luego uno de $100. Y dije, Founders Pack, ese trae todo. Pero van a sacar más mapas y uno va a estar en el espacio. Ah, sí, vi cómo uno va a estar en el espacio. Entonces ya vas a tener que pagar. O sea, está el juego base. Y está padre porque te tiran en la isla. O sea, ¿no es ese, por ejemplo, el de espacio no viene del Founders Pack? No sé, pero te tiran en la isla. Yo lo jugaba con Opa un ratillo, unos 2 días nomás, porque ya es que se vuelve acá súper... Sí, acá súper... Súper lit, sí, ya. Te tiran en la isla y el problema es de que son 100 jugadores. Te tiran en la isla y si... Te da la mala fortuna de que caes cerca de alguien que sabe lo que está haciendo. Ya voliste. ¡Pum! De volada te mata. Yeah. Y si vas, por ejemplo, yo voy con Opo y nos quedamos de ver. ¡Ah! Nos vemos en la casita esa que está ahí. Y ya. Y puedes construir tu casita o un puente y caminar y todo. Pero siempre hay gente que... Como los que hacen camping. Sí. Entonces, no, tienes que ir con alguien que sepa lo que está haciendo. Porque si vas solo, no te ayuda. Es que esa es la cosa de esa modalidad. Se le llama Battle Royale. Battle Royale. ¿No? Y es como que algo que empezó... Bueno, no sé quién habrá empezado el de Battlegrounds. Y luego ya como que se está optando en otras modalidades. A lo mejor se empieza a ver en otros juegos. Había un juego que se llamaba DayZ. DayZ. Y me gustaba ver historias de gente que le agarraban rehén. O sea, que traía sus armas y luego le decían que levantaran las manos. Y luego los hincaban y luego los encueraban. Y luego quitaban todos sus items. Ah, con razón. Y luego los dejaban. Videos acá encuerados. Y luego los dejaban ir. Y dicen, córrele. Y luego les empezaban a disparar. Como si, o sea, pero todo en el juego así como que, canijo. Pero, pues ya está eso de Metal Gear Survive. A ver, ya salió. Hay un chiste en Twitter de que Metal Gear Solid es puro stealth. Y Konami se lo tomó muy a pecho porque Metal Gear Survive salió sin que nadie se diera cuenta. Exactamente. Así, perfecto stealth. Ahora, bueno, ya creo que vamos a sacar estos temas ya para la siguiente, pero tú quieres hablar de la lucha libre. Claro que sí. ¿Qué va a ser? Y tú son fanáticos de la lucha libre. Sí, exactamente. Yo ya no hace mucho tiempo que no veo lucha libre, pero me mantengo informado por culpa de ustedes dos. ¡Yay! A ver, Héctor, dinos... Lucha libre. Lucha libre. Haz de cuenta. Pues sí, ¿qué va a ser un AM Gamercast sin la pequeña sección de lucha libre de 3 minutos, 5 minutos? Pues haz de cuenta que yo no tengo cable. Tú eres Deportector. Deportector. Lucha Hector. Uh-huh. Stone Cold Hector. No tienes cablevisión. No tengo cablevisión. Ah, bebé, ¿cómo dije? No, espérate, vas con ese. Me interesó. Nomás lo dijiste, le dicen cablevisión al cable. Es como, no si, como decir, ah, sí, como decir el Nintendo al PlayStation. Nintendo, no entiendo. Qué estupidez. Bueno, tú no tienes cable, Héctor. Yo no tengo cable. Como buen millennial. Así que yo, como todo buen millennial, yo veía todo en línea. Pirata, pero yo esperaba. En Facebook. Ajá, exactamente. Yo esperaba que otra gente ponía los directos para ver Raw, SmackDown, o hasta los pay-per-views. Y así como. A veces hasta me daba pena. Así como que, hazle links, share, okay. Hazle share para que no nos tumben el directo. Y yo, ay, voy de idiota. ¿Por qué está eso? Haciéndole share. O sea, porque... ¿Le haces share? ¿No toma el directo? No, la verdad, no sé. Es puro cuento, haz para que más gente lo no vea. No sé, la verdad, sí. Mike, pero ya ahorita ya me siento como una persona liberada. Ya, fuera de la ilegalidad. Fuera de ese tipo de ilegalidad, ya no tengo que pedir limosna para ver lucha libre. ¿Por qué? Porque ahora ya estoy pagando por mi suscripción de la WWE Network. ¿Cómo te costó? Me cuesta $60 $10 al mes. Y la verdad, para aquellos que han estado pensando cómo lo voy a hacer, si está bueno o no, está muy, muy completa. Muy, muy completa. Tienes todos los pay-per-views desde los inicios, desde acá de los 60s, los puedes ver. Puedes ver todo lo que es la era de Attitude, la Los puedes ver, noventas. los 90s, todo Fue lo que cuando es yo los dejé de ver. 2000s, Patinamente la todo. WCW. Tienen todos los eventos de la WCW, todos los pay-per-views de la WCW, Los de la los de WWE. la SW, ECW, ECW también. todos Todo lo que he esos, comprado. todo. O sea, TNA también. También compró TNA, ¿verdad? no, se me hace que tienen, no lo compraron. Se me hace que una versión de WCW se fue a TNA, pero TNA no está en el. ¿Nunca lo compraron, No, TNA? nunca compraron Impact. Se me hace que se cambió a Impact Wrestling. Y es que lo creó Jeff Jarrett. Y él como que nunca se unió en la WWE. Yo Pero creo que va a estar en el ahora Founder como ya va a estar en el Hall of Fame, a lo mejor se va a de venir la para lucha acá. libre. Ajá, la lucha libre. Entonces pues nunca se fue para allá. Pero la verdad está muy buen completa. Lo único, yo la verdad lo compré porque yo pensé que iba a ver Raw y SmackDown en vivo. Pero desafortunadamente me topé con esa barrera. No sale Raw y SmackDown vivo. No, porque están en cable. Porque salen en Fox Sports o creo que en otro que no me acuerdo cómo se llama. O sea que ellos tienen ahorita como que la licencia de transmitir todo eso. Pero supuestamente la palabra dice que ahorita como está la WWE Network pegando muy fuerte, al parecer ya a lo mejor Ya no cuando van a se renovar termine contrato. ya no van a renovar contrato y todo lo van a hacer por streaming en línea. Más gente paga y yo voy a estar ya listo para eso, la verdad. Porque ahorita sí lo puedes ver, pero haz de cuenta, lo estás viendo 30 días atrás. Oh, Como no. un rewind. No, aparte ya compro en abril, que es el Sí, haz de cuenta lo de WrestleMania. abril, estás viendo todavía lo de marzo. Aunque estén en WrestleMania, te dan un resumen como de 1 hora antes de cada pelea, ¿no? Y luego te No. dan como de la. Me Ah, gusta porque sí. WrestleMania es como a las 6 de la tarde y Y luego termina a las 12 de la noche. el pre-show empieza como a las 6 de la mañana y luego tienes todas las peleas hasta que llegues a ese momento. No. ¿Para qué quieres SmackDown y No, Raw? de hecho yo dije, bueno, a lo mejor no va a salir WrestleMania, no. Todos los pay-per-views Sí. ahí son Es en que ya no hay vivo. pay-per-views, ya todo es por WWE. De todos Yo por la trabajaba WWE en Network. Dish, ya, bueno, yo entré a trabajar en Dish hace 8 años ya. Llamaba a la gente para pedir los pay-per-views y que fue el WWE Network. Ya los quitaron. Sí. Ya nadie los transmite. Porque ya Sí. todo está en línea. Ya todo está en línea y la verdad te puedes ver desde el primer Royal Rumble hasta los eventos acá exclusivos que nomás salieron una sola vez. Y la verdad, yo por ejemplo, no lo dejé de ver, sino lo dejé de seguir por cuando nació Leonardo y todo ese Y te show, estás ahí como del esperando. 2013, eso ya me puse la tarea de empezar a verlo desde el 2013 hasta ahorita. Vas a ver cómo se retira el Undertaker Cuando se y. retira el Undertaker, los pay-per-views, y eso es lo chido porque lo puedes seguir. Y ves, ahorita estoy viendo que estaba ahí todavía The Rock. Y dije, oh, Todavía caray, andaba ¿cuándo ahí. estaba The Rock? Ya se estaba yendo. Y ahorita ya me llegó la notificación que ya este domingo es el pay-per-view de No más. Elimination Oh, Chamber. eliminar. Y luego después de eso el pay-per-view de Fastlane y luego ya sale WrestleMania En abril. en abril. Y ahí voy a estar. ¿Vas a hacer evento en tu casa? Por eso es la razón que subí la velocidad del internet. ¿A 20? Vale. Muy bueno, alta definición, la verdad es para cualquier fanático. Para cualquier fanático le va a gustar. Sí, ¿y lo bajaste la aplicación en la tele o la tienes en la La computadora? bajé, pues hice todo en la computadora También está en el PlayStation, y ¿no? bajé la aplicación en el PlayStation y ahí lo veo cuando quiero verlo en la tele o cuando está ocupada la tele en el celular. Celular. Órale. No, que todo da. Sí, fíjate que mucha gente hasta consiguen el WWE pirata en Facebook, que se bloquean por 6 meses por $20 o algo así. Sí. No sé cómo funciona ese rollo, ¿verdad? También he Es visto que gente que vende cuentas de PlayStation. eso he visto también, he visto eso, que las venden con algunos juegos acá. Pero de hecho yo pensaba, yo en mi mente, pensaba que la única forma que podía yo obtener la WWE Network sería con la tarjeta de prepago. Pero, oh sorpresa, no. Le dije, voy a darle el intento con mi tarjeta de débito. Y es MasterCard y ¿Y si pasó? agarró. Ah, bueno. agarró inmediatamente y me dieron un mes gratis. Son básicamente todo febrero es gratis y el mes de marzo ya me cobran. Oficial. ¿Te cobran por mes o te cobran como antes empezaron que eran 6 meses? No, no, no, no, no. Te cobran por mes. Me están, menos de 200 pesos al mes. Está perfecto. Bueno, pues qué bueno que estás feliz con tu WWE Network. WWE. Fíjate. Muy bien. Mira, aquí te voy a enseñar esta bonita lista de videojuegos de Steam que no he jugado. Muy, no tengo muy, intención. Muy, muy Steamy. Estoy reconstruyendo mi cuenta de Steam después de que perdí la otra con muchos juegos y mucho dinero invertido. ¿Cómo la perdiste? Wii. ¿Cómo perdiste una cuenta de Steam? Una larga historia. Pero chiste de que lo bueno de esto, Héctor, es de que todos estos juegos son gratis. No he pagado nada por tanto juego. Tengo Alpha Protocol, Amnesia, Binary Domain, Brutal Legend. Binary Domain, no manches, sí. Este juego está bien viejo. Company of Heroes, Company of Heroes 2, Killer is Dead. Tengo, son como que tengo unos 15 juegos. Todos han sido gratis, Héctor. No, nomás, son más, son como 25, creo. Nomás por tener Steam. Vaya, vaya. No he invertido ni un solo centavo en esto. Así que si tiene una computadora, aunque no juegue, no instale, sé, yo, instalen Steam. Yo la verdad, Steam es para la gente que tiene computadora fuerte. Yo te compré una computadora, no tienes ni computadora en tu casa. Sí, tengo computadora. Pues instalen Steam, y aunque no juegues, ahí están gratis, ahí se van acumulando el día que te retires. ¿Y quiero jugar en la computadora? Ahí está. No sé, tengo muchas cosas que jugar para luego agregar Steam. Pues yo tampoco los juego, pero ahí están en algún futuro que, no sé, algo pasa. No, ahí no está. Me meto así de hacer lo que vas a hacer. Bueno, no, no voy a quedarme. Bueno, pues ya ha sido 1 hora con 1 minuto y casi 35 segundos, Héctor. ¿Algún tema extra que quieras comentar antes de retirarnos? Sí, yo creo que este GamerCast, este podcast hubiera estado mejor con ya sabes quién, pero... Ya sabes quién no quiere venir. No quiere venir, pero pues está con nuestros corazones y pues te extrañamos. Voldemort. Bueno, gracias por su compañía y gracias por TikTok por venir hasta acá. Gracias, Miguel, gracias. Nos veremos en la siguiente edición de AM Gamers. AM Gamers. A lo mejor vamos a cambiar el nombre a Gorditas Tony Cast. Gorditas Tony. Gorditas Tony. Si ustedes se encuentran en Ciudad Juárez y quieren unas buenas gorditas de harina, de guisados diferentes, contacte a Héctor o a mí, a Miguel, en Twitter. Yo estoy en Twitter, @csrmike en Twitter. Contácteme, yo lo llevo a Gorditas Tony, como Uber gratis, yo lo llevo para que las pruebe. Mejores gorditas de la ciudad, no se deje engañar, contácteme a Héctor, Gorditas Tony. Yo no tengo Twitter, pero Miguel... Somos embajadores, embajadores locales de Gorditas Tony desde la infancia. Desde la infancia, establecido antes del 80, yo creo. El 86 o 7, tenemos yendo ahí y... Sin saber uno que el otro íbamos a Gorditas Tony. Posiblemente hubiéramos estado en la misma fila de niños esperando que nos dieran nuestras gorditas. Tú 3 de Winnie y yo de más. Yo 3 de Winnie. Bueno, ¿Hay más? ¿Hay otros guisados? Hay otros guisados, sí. Ah, caray. Increíblemente, sí. Bueno. Pero bueno, Héctor, entonces en este caso nos despedimos. Gracias por su paciencia y estamos en contacto. Bye, adiós. Hasta luego.